Nadie va a venir a ayudarte, y eso no es malo, eso te hace fuerte. Si hoy te duele es porque estás creciendo, si estás cansado es porque no te rendiste. No abandones lo que soñaste, solo porque el camino se puso difícil. Los sueños no mueren cuando fallas, mueren cuando te detienes, solo sigue adelante. Sigo consejos pero no pido permiso para ser yo. Mis convicciones psicológicas no caben en donde sea. Por eso muchos me critican donde quiera que me vean. Ojalá se les multiplique todo lo que ellos me desean. Sea mal o sea bien, yo no lo escucho. Ubico la meta que por ella lucho. Me ducho con agua bendita, mis cartuchos liricales, profesionales, poco convencionales. Sus juicios son personales, eso no me incumbe. Tumben mis ideas y verán que llorarán frustrados. Errados y arrepentidos como niños, fijarse fabricados. Hablan por mí, chiquillos, son globos y los exploto con palillos. Me odian, me reproducen y me llenan los bolsillos. Para mí esto es como comer algo sencillo. Me hacen un favor de mi espíritu, sacarle el brillo. Yo vi un talento perderse por mí y distracciones. Gente grande de corazón pero pequeña en decisiones. El hambre enseña más que mil charlas motivadas. Cuando el plato está vacío las palabras no sirven de nada. No fue suerte, fue disciplina cuando nadie nos miraba. Tras noche con demonios mientras el mundo me odiaba. Aprendí que el respeto no se ruega ni se implora. Se gana con constancia aunque duela cada hora. Muchos hablan de fe pero abandonan temprano. Quieren frutos sin raíz, sin ensuciarse las manos. El proceso es el silencio, soledad y presión. Entender que el fracaso también es educación. Si la duda te visita, no la dejes comandar. Que el miedo siempre grita justo antes de avanzar. No es llegar rápido, es llegar con dignidad. Y mirar atrás orgulloso de no haber traicionado tu verdad. La obsesión vence al talento siempre. Tienes todo el talento del mundo, pero te obsesiona. Es lo único en lo que piensas. Hay que enfrentarlo, eres tú contra ti allá afuera. Cuando salgas a esa cancha, tienes que pensar, soy el mejor de este lugar. No importa que LeBron también esté ahí. Yaciel, 9912, Arcaliego, El Príncipe, Misha en la producción, 111, Dios con nosotros.